Vamos a meditar en el tema. El diablo os ha pedido para zarandearos como al trigo. El diablo nos ha pedido. Oiga, hermano, no le está hablando a Pedro. Ponga mucha atención, lea la Biblia usted también. Dice aquí, el 31, dijo también el Señor. No le dijo directamente a Simón, sino que le dijo a los que estaban ahí. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, oiga, quita el nombre de Simón y ponga su nombre. Amén, hermanos. Dices, Jonás, Jonás, un ejemplo. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Oiga, he aquí, Satanás los ha pedido a ustedes. Oiga, hermano, ¿ya se dio cuenta lo que estamos leyendo? Dice aquí, el diablo los ha pedido. Está pidiendo permiso para poder entrar a tu casa y zarandear tu matrimonio. Está pidiendo permiso para entrar a tu familia y zarandear a tus hijos. Oiga, ponga atención. Por favor, ponga atención. Amén, hermanos. He aquí, Satanás ha pedido permiso para entrar a la iglesia y zarandear la iglesia. Oiga, hermanos, esto está tremendo. Ha pedido permiso para zarandear tu vida. La quiere zarandear. Amén, hermanos. Zarandear, mi hermano, yo leí y busqué información, y zarandear significa mover o remover, sacudir violentamente. Amén, hermanos. Estrujar, como usted le llame. Eso significa zarandear. Por ejemplo, si yo llamo a alguien ahorita y le digo, ven, hermano, y le digo a otro, agárrenlo usted de una mano y yo de la otra, y peguémosle una zarandeada a este hermano, a ver cómo va a quedar. Si es hermana, va a quedar charraluda el pelo. Así. Si tenía placas, van a volar las placas de los dientes. Van a volar, mi hermano, las monedas, las cosas que anda, y todo va a volar. Eso significa zarandear. Amén, hermanos. Zarandear es remover así, de esta forma, violentamente. Y el diablo os ha pedido. No crea que el diablo quiere zarandearte así físicamente. Él quiere zarandear tu vida espiritual, zarandear tu casa. Mire, hermano, yo me acuerdo que en Honduras usamos esta palabra. Cuando uno no hace caso, le dice el papá a uno: ay, mijo, hazme caso. Si no me haces caso, te voy a pegar una zarandeada que no te la vas a acabar. Así le dicen a uno. Entonces uno sabe que está hablando que le va a pegar, lo va a golpear, lo va a lastimar. Amén, hermanos. Y en este caso, estas palabras, léala conmigo una vez más, porque yo quiero que usted se meta así como Dios me metió a mí. Diga aquí, el 31, dijo también el Señor: José, José, Carlos, Carlos, Benjamín, Benjamín, Marta, Marta, Chana, Chana, quien sea. Dice, Satanás os ha pedido. Oiga, qué tremendo. Para zarandearte como el trigo. Te quieren pegar una zarandeada, hermano. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero el diablo anda detrás de Dios pidiéndole permiso. No te puedes zarandear si Dios no se lo permite. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia para evitar que el diablo te zarandee? Mire, hermano, si el diablo te llega a agarrar, no le estoy dando crédito al diablo, pero lo que es, si el diablo, si Dios te llega a soltar una semana, en una semana el diablo te hace pedazos. Si, ya va a ver, mire, aquí dice, en el 32, dice, pero yo he rogado por ti. Amén, hermanos. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte cuando te estén zarandeando. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice aquí. ¿Qué es lo que evita que el diablo te zarandee? Tu oración, la oración de tu hermano, la oración de tu pastor, la oración de la iglesia, que alguien esté orando por uno, mi hermano, eso hace que el diablo retroceda y no te zarandee, no te toque, no te lastime, porque es lo que el diablo quiere hacer, zarandear tu vida para ver qué tanto tú le duras. Amén, hermanos. ¿Qué significa zarandear? Una vez más, mover. Amén, hermanos. Mover. Y significa sacudir. Oiga, y estrujar, zarandear. Hermanos, nos vamos a los tiempos de antes. El trigo, el maíz y tantas cosas se sacudía. Amén, hermanos. Se tiraba, se sacudía así. Lo tiraban para arriba. ¿Sabe para qué? Para que se le fuera lo que no servía. Amén, hermanos. Aún las mazorcas de maíz. ¿Alguien es de rancho, de campo? ¿Sabe cómo se desgranan las mazorcas? ¿Sí sabe cómo? Una con los dedos. Amén. Otra, ¿con qué más? ¿Alguien que me ayude? Ah, con la mano más que todo, ¿verdad? Pero usan también unos mazos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí ha visto usted? Que le ven a ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Le están pegando, lo están zarandeando. ¿Sabe para qué? Para sacarle todos los maicitos, los maíces, las cositas esas, hermano, del maíz, para desgranarlo, en pocas palabras. Lo mismo hace el diablo. El diablo quiere zarandearte. Mira, hermano, si ahorita viniera el chamuco, que el Señor lo reprenda, amén, hermano, el diablo, y le dijera: Dios mío, préstamelo una semana. Mire, hermano, una semana. ¿Y para qué quieres que te dé permiso? Quiero pegarle una zarandeada a ese que no ora, ese que solo pasa criticando, solo pasa hablando de los hermanos, chismoso. Mira, Señor, ¿para qué lo estás defendiendo? Déjame una semanita nada más, le voy a pegar una zarandeada a ese que no le gusta ir al culto. Oiga, hermano, a ese que no le gusta orar, a ese que no le gusta ayunar, no le gusta leer la Biblia, Señor, déjamelo una semana, le dice el diablo. Oiga, hermano, si Dios le diera permiso al diablo, ¿cómo anduviéramos nosotros ahorita? Anduviéramos estrujados. Amén, hermanos. Anduviéramos desgreñados, hermano, por el diablo. Pero Dios dice que Él ruega por nosotros. Amén, hermanos. Dice que Él estaba rogando por Pedro, para que la fe de Pedro no se bajara en el momento de la zarandeada. Amén, hermanos. Y ahorita lo voy a llevar a lo que es la zarandeada. Pero le estoy leyendo esta escritura porque el Señor estaba hablándole a los discípulos. Les dijo: Satanás los ha pedido para zarandearlos. Él les quiere zarandear, los quiere remover. Hermano, por eso cuando el diablo en veces, de repente, hermano, se mete a la iglesia y zarandea a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted zarandea, todo lo malo se va. Levanta el trigo, levanta el maíz y lo malo se hace un lado. Por eso cuando usted está bien cimentado en las cosas de Dios, cuando usted está bien plantado en los atrios de Dios, así venga el problema, la necesidad, la escasez, la enfermedad, la angustia, todo lo que venga, mi hermano, nada lo remueve de ese estado espiritual, nada le mueve su fe. Usted se mantiene derechito como un árbol bien plantado en los atrios de Dios, porque cuando usted no está plantado, se cae de la zarandeada, no la resiste. Amén, hermanos. Oiga, hermano, yo no sé si usted sabe lo que es un terremoto. ¿Alguien ha pasado un terremoto alguna vez? Mire, ve, eso se mueve y uno no haya, hermano, no se puede mantener de pie, no se puede. En el año 1994, como a las 3 de la mañana, yo estaba dormido en Los Ángeles, California, cuando empezó y las alarmas de los carros, las paredes se craquearon, el freeway 10 se cayó, hermano, las casas se partían a la mitad, la gente se moría del susto por una zarandeada que pegó un terremoto en el año 94 en Los Ángeles, California. Y hermano, no todos los edificios resistieron, los que no se cayeron se rajaron. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque se zarandeó. Eso es zarandear. Amén, hermanos. Se removió la tierra. Y eso es lo que el diablo hace. Muchas veces te remueve la tierra debajo de tus pies a ver qué tan firme estás espiritualmente, y te está removiendo el terremoto ahí espiritual, y tus pies solo se mueven, pero tú estás agarrado de Cristo, y no hay nada, mi hermano, que el diablo haga que te pueda derribar, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Más poderoso es aquel que nos llamó y nos da la victoria para la gloria y la honra de su nombre. Vamos, iglesia, vamos a darle unas palmas, vamos a darle la gloria, vamos a decirle al Señor: agárrame, Señor, y no me sueltes de tu mano. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Mire, ahorita hay mucha gente que nos está escuchando a través de la radio. A esos que no les gusta congregarse, por eso es que el diablo los zarandea, por eso es que el diablo los trae como los trae, porque no se congregan, no se afirman espiritualmente. Hay que andarlos rogando para que vengan al culto. Hay que andarlos enamorando. Hay que andarles llamando por teléfono. Hay que andarlos visitando. Hay que andarlos, mi hermano, casi contemplando al sinvergüenza, la sinvergüenza que me está escuchando, que sabe de lo que estoy hablando. ¿Porque usted cree que no hay gente que entiende lo que estoy hablando? ¿Usted cree que no hay gente que no entiende, hermano? Sí entiende. Por eso es que el diablo los trae bien zarandeados. Y por eso ahí vienen a la iglesia: no, hombre, hermano, viera, hermano, anduve en el mundo y me pasó esto, me pasó el otro, me pasó el otro, me pasó esto otro, y no, hombre, casi me andaba matando, y esto me pasó, me dejó la mujer, me dejó el hijo, me dejó el otro. ¿Y por qué te pasó todo esto? Porque no te agarras bien de Dios, porque no te cimentas bien en las cosas de Dios. Porque alguien que está bien cimentado, el diablo te puede zarandear, pero no te puede remover de donde Cristo te ha plantado, de donde Dios te ha puesto. Porque la fuerza de Dios es más fuerte que la fuerza del diablo. Porque el diablo no tiene poder, Cristo tiene poder, y sin igual poder. Las fuerzas mías no son las fuerzas mías, son las fuerzas de aquel que me dio la victoria, de aquel que me fortalece, de aquel que me mantiene fortalecido día con día. Bendito sea su nombre. El tema se titula: el diablo os ha pedido para zarandearlos. Ahí le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: dispuesto estoy, Señor, a ir hasta la muerte. Señor, no solo a la cárcel, a la muerte voy contigo. El Señor le dice: ay, Pedrito, si supieras que el diablo te ha pedido, si supieras que el diablo te ha pedido para zarandearte, si supieras que yo he estado orando por ti, Pedro, porque yo sé que una zarandeada del diablo, si tú no tienes fe, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la Biblia, si tú no te mantienes en oración, ¿por qué crees que cuando la iglesia es zarandeada, muchos de la gente se cae y se va para afuera? Se va al mundo, se salen de las iglesias. ¿Por qué cree usted? Porque no tienen fe, porque no creen que el problema va a pasar. Ven el problema y mejor huyamos. Los problemas no se le huyen, a los problemas se les enfrenta en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. El diablo se lleva a los que no están firmes, el diablo saca de las iglesias a los que no están cimentados. El diablo sabe a dónde zarandear y a quién llevarse, hermano. ¿Cuánta gente, mi hermano? No solo en la iglesia del Puerto de Nazareno, en muchas iglesias el diablo se ha metido a zarandear esas iglesias. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Se mete el diablo, zarandea, estornuda y se caen 40 por ahí. Se caen 50 por ahí. El Señor dijo: yo he orado. Mire, hermano, yo solo te voy a pedir una cosa. Tú no dejes la oración. Amén, hermanos. No dejes la oración, no la abandones. La oración es lo que te mantiene de pie hasta este día. Amén, hermanos. La oración es la que te mantiene en victoria hasta este día. No es tu inteligencia, no es tu facultad de conocer las escrituras, no es que tú le caíste bien a Dios y por eso te, el Señor te tiene ahí donde te tiene, no es porque alguien por ahí tienes influencia con el pastor, tú estás de pie porque te has mantenido en oración. Pero si tú no dejas, si tú dejas la oración, el diablo te zarandea. Si, aquí hay gente, mi hermano, orando por aquellos que no vienen a la iglesia. Aquí yo he visto mujeres, hombres derramando lágrimas. Señor, a mis hermanos que no han venido, tráelo, Señor, guárdalo, cuídalo. A mí el Señor me levanta a las 3, 4 de la mañana y me dice: Jonás, ora por los hermanos, ora por los miembros, ora por tus ovejitas que te he dado, para que su fe no mengue, para que no se caiga, para que se mantengan de pie. Ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos, ora. Y ahí me pone el Señor: Señor, donde esté mi hermano que no ha venido, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que le dé fuerza, que lo mantenga fortalecido espiritual, para que su fe, Señor, no decaiga en este camino. Hay gente orando por ti. ¿Usted cree que yo estoy aquí por fuerte? Hay gente orando por mí. Y gente que no es ni de esta iglesia está orando por el hermano Jonás. Ahora, ¿cuántas veces usted cree que el diablo no me ha pedido a mí para zarandearme? Muchas. En una ocasión, hermano, ya se lo he dicho, pero esto viene en el mensaje. Estando yo en El Salvador, llega una mujer y me dice: quiero orar por usted. Y bueno, pues vamos a orar. Y cuando estaba orando por mí, dijo: hijo mío, el diablo quiso destruir tu familia, tus hijos anoche, pero no te preocupes, porque yo velo por ti, porque yo te cuido, porque yo estoy contigo. Pero vino algo que llamó mi atención cuando me dijo: pero también ahora el diablo está pidiendo tu matrimonio, hijo. Mire, vive Dios, delante de su presencia estoy, que no le miento. Me dijo: el diablo ha pedido tu matrimonio porque quiere zarandearlo, quiere destruirlo. Pero no te preocupes, ¿sabe qué me dijo? Orando te quiero para que tu fe no caiga. Hermano, le voy a decir una cosa: cuando el diablo zarandea, los ojos de uno se cierran. Es como cuando el terremoto está en el pleno bueno, usted quiere abrir la puerta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Se laquea, se cierra, no se puede abrir esa puerta. ¿Por qué, mi hermano? Porque el terremoto está sacudiendo y las simientes de esa puerta, las bases, cuando le hace aquí, laquean. Que tú quieras jalar, cuando le hace aquí, cuando tú quieres jalar, tampoco, no puedes abrir. Pues cuando hay una zarandeada del diablo, tus ojos se te cierran. Tú crees que el que te hizo, ella es la culpable, ella, por ella, por ella, por ella es que mi matrimonio tiene eso, por ella. Y a todo mundo le echa la culpa y no es capaz de aceptar su culpabilidad propia. Amén, hermanos. Todo mundo, cuando alguien, el diablo lo está zarandeando, dice: es que el pastor no me visitó, es que el pastor no me llamó, es que el pastor nunca me dijo nada, es que el pastor no me saludaba. Y a todo le echan la culpa. ¿Por qué? Porque está siendo zarandeado por el diablo y sus ojos espirituales se le cierran. Es que tremendo. Una mujer profeta de Dios, porque hay mujeres profetas de Dios. Amén, hermano. Yo creo en la profecía. ¿Cuántos creen en la profecía? ¿Cuántos creen que todavía Dios ha levantado mujeres y hombres, hombres con profecía de parte de Dios? Y me dijo esa mujer: el diablo está pidiendo su matrimonio, hermano. Y Dios dice que ore, porque el diablo quiere destruir su casa. Y aún así, lo que me había dicho esa mujer, yo no me acordaba para nada de esas palabras. Y yo creía que mi esposa era mala. Yo creía que mi esposa no me quería. Yo creía que mi esposa era una enemiga, porque eso te hace creer el diablo. Que el Señor lo reprenda, amén, hermano. Pero llega el momento que me recordé de todas esas palabras. Y yo dije: Señor, ¿qué está pasando? Yo ya había agarrado mis maletas, las había subido al carro y me había ido de la casa lejos, porque no quería ver a mi esposa yo en ese día o en esos días. Yo la miraba y me irritaba la sangre. Decía: esta mujer es mala. Y el diablo, hermano, diciéndome, atormentándome, sacudiendo mi matrimonio para quererlo destruir. Porque sabe una cosa, mi hermano, cuando uno no se pone en oración, el diablo se mete y empieza a sacudir los cimientos espirituales de tu vida. Si tú no estás bien espiritualmente, te va a tumbar, te va a derribar, porque no vas a aguantar un sacudimiento de parte del diablo. Mire, déjeme decirle una cosa: el diablo anda pidiendo la vida suya para zarandearla, pero déjeme decirle que si usted ora, se mantiene leyendo la Biblia, ayunando, buscando el rostro de Dios, no es el diablo el que te va a zarandear a ti, eres tú el que vas a zarandear a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mayor es el que está conmigo. Él me da la fuerza como la dio un búfalo. Él me dice que yo soy más que victorioso por medio de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo decía: yo siento que cuando tiro un golpe, a algo le pego. Bendito sea su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria. Si el diablo te ha querido zarandear, dile: diablo, te equivocaste. Ahora he oído la palabra. Hoy me meto en oración. Hoy me meto en ayuno. Hoy leo la Biblia. Hoy me congrego más. Y ya vas a ver quién va a ser el zarandeado, diablo. Amén, hermanos. Es que el diablo no te tiene que atormentar a ti. Tú lo tienes que atormentar a él en el nombre de Jesús. No eres tú el que vas a huir delante de Satanás. Es el diablo el que tiene que huir. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la Biblia. Por un lugar vendrá contra ti, pero por siete saldrá huyendo, porque Dios nos da la victoria. Dele palmas al Señor con todo el corazón. El diablo me ha zarandeado. Sí, lo acepto. Porque nos descuidamos de la oración, hermano. Amén, hermano. Este hombre pasó ahí rogando, diciendo: vamos a orar, hermano, a ver quién me ayuda. Aquí no estamos para rogarle a nadie. Usted tiene que salir, mi hermano, como hijo de Dios, sacar el pecho espiritual y decir: hermano, yo estoy listo para orar. Están orando los hombres los sábados en un cuartito allá atrás. Mi hermano, usted no tiene que andarlo invitando. Usted tiene que poner oído. Están orando, hermano. Yo quiero ser parte de esa oración. Porque cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se mete con Dios, cuando la iglesia le cree a Dios, cuando la iglesia se mete en intimidad con Dios, no hay diablo que te pueda zarandear. Porque tú lo zarandeas por medio de la oración. Alabado sea su nombre. Hombre, sabe que en una ocasión unos de esos que echan fuera demonios ambulantes fueron a querer sacar un demonio y le dijeron al demonio: te mando en el nombre del que predica Pablo que salga de él. Y el demonio los voltea a ver y les dice: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Y que se aventó y les pegó una zarandeada que hasta en calzoncillo los mandó, por no decir desnudos, encuerados. Los mandó hasta sin ropa. Imagínense cómo salieron aquellos avergonzados, hasta sin calzoncillo. Imagínense que, a ver, ¿dónde está el diablo ahí? ¿Dónde está? Aquí vengo a echarte fuera, diablo. Aquí vengo. Y el diablo dice: ¿a quién mandaron? Si este ni al culto va. Si este solo pasa viendo a Don Cheto, a Don Francisco, y me viene a echar fuera. Ay, déjenlo que venga, dice el diablo, déjenlo. Aquí lo estoy esperando, una zarandeada que le voy a poner. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Por eso es que el diablo avergüenza a mucha gente. El diablo avergüenza a mucha gente, ¿sabe por qué? Porque hemos descuidado la oración. Hemos descuidado la oración. Ahora ni para dormirse ora. ¡Qué vergüenza! Ni para levantarse, ya ni para comer. Yo he visto, mire, Dios sabe que no miento, predicadores famosos. Hermano, lo invito a comer, vamos, vamos, amén. Y estando allá, yo: Señor, gracias, bendice los alimentos en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, pues ya no le voy a decir toda la oración, pero ya, amén. Y solo veo estas palabras que el otro, el ungido, que lo anuncian por la radio, por aquí, por allá, que va a estar fulano, y le hace así: bendice estos alimentos, Señor. Amén. A comer. Y digo yo: Dios mío, este hombre ni por la comida ahora. Óigame, mi hermano, está terrible la situación. Porque aquí usted puede aparentar que es un gran orador, hombre de Dios, Pero allá en su casa es donde Dios lo quiere ver. Allá en su trabajo es donde Dios quiere ver qué tan hombre, qué tan mujer de oración es usted. Aquí hasta en lenguas hablamos, hermano, y ahí nos andamos revolcando y hablando en lengua y tantas cosas. Y allá en el trabajo nos da vergüenza orar delante del patrón, nos da vergüenza orar delante de los compañeros de trabajo. Un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero de Dios no se avergüenza de su Dios, no se avergüenza de dar testimonio que es un hijo de Dios. En el trabajo, en la escuela, en la calle, en el vecino, en donde ande, le da la gloria y le da la honra al que vive y reina para siempre. Usted que me está escuchando a través de la radio, Dios te dice: hijo, hija, el diablo te quiere zarandear. El diablo te ha pedido, me ha pedido permiso. Quiere zarandear tus hijos, quiere zarandear tu matrimonio, quiere zarandear tu vida espiritual. Por eso yo te digo, en el nombre de Jesús, que levante tus manos en alto y levantes la mirada y le digas: Padre, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Dame fuerza, dame palabra para poder orar, Señor, y doblar mi rodilla delante de tu presencia. Ore, mi hermano, es todo lo que Dios te pide. Ora, me dijo esa mujer a mí. Orando te quiero, me dijo Dios, porque el diablo te ha pedido tu matrimonio para zarandearlo. Hermano, ciertamente el diablo lo había pedido. Y yo estoy seguro que esa mujer me hablaba de parte de Dios, porque me lo hablaba con una seguridad. Cuando terminó de orar, me quedó viendo y empezó a llorar y me quedaba viendo. Y me decía: ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Me decía. Porque ni me conocía. Ella vivía en Santa Ana y yo estaba en San Salvador. Los que conocen Salvador, El Salvador, saben que de Santa Ana a San Salvador hay por lo menos hora y media en camión. ¿Sí o no, hermanos? Hay hora y media en camión. Esta mujer estaba durmiendo cuando Dios le dijo a las 6 de la mañana: hija, ve a San Salvador y ve a esta dirección. Vas a encontrar un hijo mío que se llama Jonás López. Ve y ora por él y dale una palabra que yo tengo para él. Óigame, hermano, si le da palmas al Señor, déselas, porque son para él. Él merece las palmas, él merece la gloria. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, él merece la alabanza en este lugar a su nombre, hermano. Y llegó la mujer, oró por mí. Y después me decía: ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Me decía. Y yo llorando, porque esa mujer me sacó todas las lágrimas que traía, hermano. Hasta casi salpicaba yo con las de tanto llorar, hermano. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque todos los que yo he orado, el Señor le dice mi siervo, pero a usted le dice mi hijo eres tú. ¿Quién es usted? Óigame, mi hermano, el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo no puedo creer que ahorita suene la alarma anunciando un tornado y que usted hasta cruce el pie bien tranquilo y se doble y a dormir. Aunque usted es cristiano, se alarma, porque es nuestra naturaleza como hombres, como mujeres. Amén, hermanos. Y esto es para alarmarse, mi hermano. Este mensaje que dice el diablo, óigame, hermano, no lo pidió un demonio. No lo pidió por ahí un dictador de esos como Saddam Hussein, como Fidel Castro. Lo pidió Satanás mismo. El diablo te ha pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte, para pegarte una arrastrada. Hermano, aunque usted no lo sabía, pero a usted el diablo lo odia. Yo no sé si usted sabía eso. A usted el diablo lo odia. ¿Sabe a quién odia más el diablo? A los que buscan más de Dios. Porque aquí, entre medio de nosotros, alguno hasta amigo anda del diablo. Nah, lo odiará usted, me dirá usted. Pero a mí no me dice nada, ni me hace nada, ni pruebas tengo. ¿Cómo va a tener pruebas si no viene ni al culto? No lee la Biblia. No ora, no ayuna. A ver, ¿cuándo fue el día que ayunó el último? ¿Ah? A ver, mire, ¿cuándo fue el último día que usted se sentó a abrir la Biblia, hermano? A leerla. ¿Cuándo fue el último día que usted se levantó a las 3 de la mañana a orar, pero que no lo levantó Dios, que usted se levantó por su voluntad propia a doblar rodilla? Qué difícil está esto. Entonces el diablo nos ha pedido para zarandearnos. Pero ¿sabe una cosa? Jesús le dijo a Pedro, oiga, en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Hasta aquí lo voy a dejar. Porque cuando viene la zarandeada, hermano, a los que no tienen fe, cuando el diablo te está zarandeando con economía, porque eso ahorita está zarandeando a mucha gente, amén, hermanos, con la economía, a otro con los hijos, a otro lo zarandea, mi hermano, por su carne. Y déjeme decirle que a muchos le falta la fe, y lo que dicen es esto: en el mundo estaba mejor. Ya con eso, ya con esas palabras, usted, mi hermano, ya cayó de la gracia de Dios. Porque usted le está diciendo, en el mundo, ¿cómo va a estar mejor en el mundo usted? Si yo también vengo del mundo, y yo sé cómo el diablo me traía arrastrado, mi hermano. El diablo me humillaba delante de la gente, me pisoteaba. Nadie daba un centavo por mí, mi hermano, en el mundo. ¿Cómo voy a decir yo en el mundo estaba mejor si yo sé, yo vengo del mundo? ¿Usted cree que yo no sé lo que es estar en el mundo? Déjeme decirle una cosa, que yo prefiero tener problemas, pero con Cristo de la mano. Yo prefiero estar enfermo, pero con Cristo de la mano. Yo prefiero tener necesidad, pero del lado de Cristo. Porque yo sé que Él nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Él me va a levantar en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad. Él me va a dar la victoria. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele una ofrenda de palmas y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Véngase conmigo al libro de Job, capítulo 2. Job está antes de los Salmos. Después de Job siguen los Salmos. Job, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Job, capítulo 2, versículo 1. Mire la zarandeada que le puso el diablo, hermano. Oiga, ahí le va. Ya al capítulo 2 ya le había quitado los hijos, los negocios, las posesiones, ya le había quitado el dinero, los amigos, todo le había quitado. Pero viene en el capítulo 2 la segunda zarandeada. Oiga, hermano, Job capítulo 2 versículo 1. Aconteció que otro día, al otro día, ya había en un día todo lo que hizo el diablo, imagínense. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Lo está leyendo, hermano? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Usted cree que el Señor no sabía, hermano? Él sabía, nomás que aquí viene la respuesta. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Si yo fuera el que hubiera escrito esto, yo le hubiera puesto, de zarandear a Job. De allá en la tierra, amén, hermanos. ¿De dónde viene? De pegarle una gran zarandeada a Job. De allá ven. Pero él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Pareciera que fuera Dios el que lo arruinó. Dice, para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Oiga, iba urgido, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Oiga, hermano, hasta aquí lo voy a detener, porque yo creo que todos sabemos esa historia. Dice que el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Pues de rondear la tierra, andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Mario, que es un hombre temeroso mío, apartado del mal? Bueno, le pude poner cualquier nombre, el suyo, el que sea, ¿verdad? Y le dijo: ah, piel por piel, tócale su carne y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y le dice: bueno, él está en tu mano, nomás no toque su alma, le dijo el Señor. Oiga, hermano, todo lo que él tiene está en tu mano, hasta su carne, pero no le toque su alma. Oiga, hermano, aquí le va. Y salió Satanás de la presencia de Dios. Salió Satanás y llegó hasta donde Job, y se le puso a la par. Job no lo miraba, porque los ojos espirituales suyos no pueden ver las cosas espirituales que están en el mundo espiritual. Amén, hermano. Y se le puso, Satanás llegó hasta donde Job, y estaba Job parado, todo arruinado, sin dinero y sin nada, pero orando: gracias, Señor. Y se le acercaba a Satanás y le quedaba viendo el rostro a Job, y hasta humo echaba al diablo, y si tenía cuernos ahí, hermano, hasta le cruzaban los cuernos de enojado que estaba, y pidiendo: y este es el que me tiene avergonzado delante de Dios, este hombrecito que me dura. Y así estaba cuando el diablo vino y le tocó la carne, ¡paz!, le tocó el cuerpo. Y inmediatamente se le empezó a llagar todo el cuerpo a Job. Óigame, mi hermano, cuando el diablo te zarandea, él está esperando a ver a qué hora blasfemas contra Dios. Te toca tu carne, te toca tus hijos, que es lo que más quiere. Te toca tu matrimonio, te toca la cartera, te toca todos tus bienes. Te chocan el carro, te ponen tickets en la calle, te andan queriendo golpear en el trabajo, te corren del trabajo, te anda zarandeando el diablo para ver si tú blasfemas el nombre de Dios. Pero sabe una cosa, hermano, Job se rascaba y le dolía, y Job, mi hermano, con más dolor, pero glorificando a Dios. Y toda todavía viene la mujer y le dice: aún mantienes tu integridad tú, ya mira cómo estás todo podrido, de una vez, hombre, maldice a tu Dios y muérete. Aquel hombre le dijo, como suele hablar una mujer fatua: fatua significa falto de entendimiento. Has hablado tú. ¿Acaso vamos a darle gracias a Dios cuando todo va bien nada más? También en lo malo le vamos a dar gracias a Dios. Dice la Biblia: con todo esto significa con la gran zarandeada que el diablo le estaba dando, Job todavía mantuvo su integridad delante de los ojos de Dios. Y el diablo decía: no es posible que un hombre hecho de carne, de hueso, que no es ni espíritu, pueda resistir tanto. Es que el hombre no es nada, ciertamente, pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma control del hombre, de la mujer, no son las fuerzas físicas las que nos mantienen de pie delante del diablo, son las fuerzas que el Espíritu Santo nos da a cada día. Aleluya. Y por eso es que nosotros podemos levantar las manos y decir: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta este día hemos visto la mano, hemos visto el amor, hemos visto la misericordia, hemos visto el poder del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea tu nombre. Hay mujeres que me están escuchando que están enfermas y no puedes ir a la iglesia. Dios te dice en este momento: aunque el diablo te haya zarandeado el cuerpo, no le des el gozo al diablo de oír que te quejes de mí. Aunque el diablo te haya quitado el trabajo, a ti que estás aquí en este lugar, o a ti que me estás escuchando a través de la radio, o a usted que me está viendo a través de la televisión, aunque el diablo le haya quitado la economía, usted diga: gracias, Señor, porque tú le das de comer a las aves del cielo, a las bestias del campo, le mandas el agua y riega las plantas, Señor, y no te olvidas de esas cositas. ¿Cómo te vas a olvidar de mí? El diablo dice: óigame, este lo están zarandeando, y más glorifica a Dios. Entre más lo muevo, más gloria le da a Dios, porque Él merece la gloria. Jesús merece la gloria. El diablo no le gusta cuando la iglesia alaba, glorifica y exalta al nombre de Dios. Entre más nos zarandea, más glorificamos a Dios. Amén, hermano. Dice la Biblia: y se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y este rey le dijo a sus súbditos: he aquí, el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. No sea que habiendo guerra, él se una a nuestros enemigos, pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Oiga, qué tremendo. Y dice que levantó capataces que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más y más se multiplicaban. De tal manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Porque entre más te molesta el diablo, más fuerte te hace en el camino de Dios. Entre más te ataca el diablo, más bendición viene para tu vida. No te quejes, hermana, si no tienes trabajo. No te quejes, hermano, si no tienes dinero. No te quejes si estás pasando algún problema. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria al Dios de Israel, al Todopoderoso, al León de la tribu de Judá, a la raíz de David, al Alfa y el Omega, principio y el fin. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Piel por piel, el diablo se ha encargado de zarandearnos. A mí el diablo me ha zarandeado muchas veces. Pero Jesús dijo: no te preocupes, tengo ancianitas doblando rodillas por ti. Tengo hermanos de la iglesia que cuando oran dicen: Señor, bendice al pastor de la iglesia, el poder del Nazareno. Tengo a mujeres y hombres y hasta niños y jóvenes doblando rodillas en sus casas por la iglesia, el poder del Nazareno, por el pastor Jonás López, por la hermana Sandra López. Hay gente doblando rodillas, Sandra. Hay gente que está orando por nosotros, aleluya. Hay pueblo que Dios tiene doblando rodillas por el hermano Jonás. Por eso el hermano Jonás va de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no le da el gusto al diablo de oír que el hermano Jonás reniegue. Al contrario, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza. Iglesia, dele palmas al Señor. Iglesia, dele gloria a Dios. Iglesia, hay gente allá afuera orando por nosotros ahorita. Iglesia, hay gente que nos está escuchando a través de la radio, que están levantando la mano y están diciendo: Señor, bendice el ministerio radial de la iglesia, el poder de Nazareno. Bendice la iglesia, bendice sus miembros, bendice. Yo siento que hay gente ahorita dándole gracias a Dios por la iglesia, el poder del Nazareno. Oh, santo Señor. Hermano que estás aquí, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Satanás te quiere ver destruido. Te quiere ver sin matrimonio, sin hogar. Quiere ver a tus hijos en la calle drogándose. Quiere ver a tus hijos en una banqueta tirados de borrachos. Quiere ver a tus hijos en las cárceles, en los hospitales, con balazos, con cuchilladas en el cuerpo. Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Pero dice el Señor: pero he aquí, yo he rogado por ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermano? Que oremos por esta iglesia. Amén, hermanos. Que tú ores por mí y yo oro por ti. Que tú dobles rodillas a favor mío y yo doble rodillas a favor tuyo. Amén, hermanos. Que nos unamos en oración. Que busquemos el rostro de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios permite que el diablo zarandee. ¿A quién cree usted? Véngase conmigo al libro de Amós. Vamos a ir. Esto sí lo permite Dios, hermano. Véngase conmigo, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Amén, hermanos. Contra los que pecan. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. mas no destruiré del todo la casa de Israel, de Jacob, dice Jehová. Versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Hasta aquí nomás. Dios está contra pueblo pecador. Amén, hermanos. Dios está contra pueblo pecador. En las casas donde no le dan gloria a Dios, en las casas donde solo pasan viendo películas, en las casas donde oyen música mundana, en las casas donde ponen ahí programas de radio mundanos. Amén, hermanos. En las casas donde tienen que los hijos todavía ponen póster de mujeres encueradas ahí en los cuartos. En las casas donde no oran, en las casas donde no ayunan, en las casas donde no leen la Biblia. Pueblo pecador, dice Dios. Pueblo pecador, yo estoy en contra de ese pueblo. Es más, dice, yo voy a mandar para que zarandeen esa casa. Oiga, qué tremendo. Amén, hermano. Yo no sé si Dios le está hablando a usted en esta noche, pero si Dios le está hablando, dele gloria a Dios. Amén, hermanos. Dele gloria a Dios y diga: Señor, hoy tú tienes una llave para mí. Amén. Hoy tú tienes palabra para mi vida. Dios no quiere que el diablo te zarandee, pero el diablo se le presenta todos los días. Vino un día: mira, no viste, allá ya lo vi, allá está bien bendecido ese hombre, ¿cómo no te va a servir? Quítale el cerco que le tienes y ya vas a ver. Ve, dice el Señor, haz todo. Y fue, y al siguiente día ahí estaba de vuelta. Todos los días el diablo se presenta delante de Dios y le dice: Señor, mira esa hermana que va a la iglesia. No puede decir que es por el trabajo, porque ni trabajando está. Un día va a la iglesia. ¡Déjame zarandearla! Y el Señor le dice: no. ¿Pero por qué, Señor? Ahí está el chaparrito orando por ella. Ese chaparrito, dice el diablo, mentiroso, hermano, diablo mentiroso. Y le dice: mira, Señor, allá está viendo la novela y es día de culto. Mira, es más, allá está ahorita en la casa y hoy es día de culto y no vino al culto. Y dice el diablo: déjame pegarle una zarandeada, nomás un ratito, préstamela, por favor, préstamela. El diablo dice: no. Ve, Dios dice: no, diablo. Pero ¿por qué tienes tanta misericordia de esa mujer que ni ora? De ese hombre que ni la Biblia lee. De ese que pone al primero al trabajo antes que a ti. ¿Por qué tiene misericordia de él? Que por quedarse haciendo horas extra o por ganar un dólar más dejó de venir al culto y allá está metido en el trabajo. ¡Déjame zarandearlo! ¿Usted cree que no le dice el diablo eso a Dios? No, mi hermano, aquí están dormidos o a saber, nadie dijo. ¿Usted cree que no le dice el diablo eso a Dios? Sí, se lo dice, hermano. Se lo dice y todos los días le pone queja tuya. Todos los días, ahí está, ahí viene este a ponerme queja de vuelta, dice Dios. Ahí viene, a ver, ¿ahora de quién? De la hermana María. Un ejemplo. Así, la hermana María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó yo? ¿Qué hice? Del hermano Carlos. Santo Dios. Del hermano Guadalupe. Ay, ya se me hace el nombre. De la hermana Luisa. Ojalá que no haya ninguna Luisa acá. Pero cuánta gente, el diablo no le pone queja. ¿Sabe una cosa? Cuando el diablo te diga: ya vas a ver, un día Dios me va a permitir zarandearte y ya vas a ver lo que es bueno. Te voy a demostrar que esos 5 minutos que tú oras no te sirven para nada. Porque cree, mucha gente cree que por 5 minutos que ora, cree que puede ir a retar al diablo. No, mi hermano, al diablo no se le reta. El diablo va a venir contra ti, pero usted no puede retar al diablo. ¿Usted qué le va a aguantar al diablo, hombre? O sea, sin Dios, claro. Sin Dios, ¿qué le aguanta al diablo a usted, hermano? Pero con Dios, ¿qué nos aguanta al diablo a nosotros, verdad, hermano? ¿Qué nos aguanta al diablo? Óigame, mi hermano, si el Señor dijo: mía es la pelea, mía es la victoria. Moisés dijo: Miren, los egipcios que ahora ven nunca más los volverán a ver, porque Dios pelea por nosotros, porque Él pelea por nosotros. Ahora es la última vez que vas a ver ese problema, porque Dios pelea por nosotros. Dios nos da la victoria. Iglesia, estamos en victoria. Iglesia, tenemos victoria. Cristo pelea por nosotros. Victoria en Cristo. Hay victoria en el nombre poderoso de Cristo. Iglesia, hay victoria en Cristo. La oración nos da la victoria. Amén, hermano. Si usted desde este día, pero por favor, hombre, póngase a orar, hombre, ya deje la religiosidad espiritual, deje de cubrirse con un manto de hipocresía y viva la verdadera realidad. Amén, hermano. Es que aquí todo el mundo dice amén, pero la cosa es que vivamos la verdad. Amén, hermano. ¿De qué me sirve de galearme? Hay veces que hasta sangre escupo de tanto gritar y predicar. Y usted sigue igual. No cambia. Es más aguado en veces se me pone. Y yo digo, Dios mío, ¿y qué le pasó? Si tanto mensaje y tanta desvelada. Es que no es tuya la culpa. Por un oído le entra y por el otro le sale. Póngase un dedo aquí, mire, para que la palabra le entre y se quede adentro de su mente. Póngala por obra. No la oiga, póngala por obra. Amén, hermanos. Dios no quiere oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Amén, hermanos. Aquí hay culto los sábados. ¿Cuántos hermanos se quieren orar, unir a orar los sábados en este lugar? A ver, levante la mano. Los hermanos. Los que quieran unirse, pero de veras. Mire cuántos hermanos con la mano abajo. ¿Se da cuenta? Y así quieren zarandear al diablo. No, mi hermano. A ver, de este lado, ¿cuántos hermanos se quieren unir a esa oración? Son poquitos los que no levantan la mano. A ver, de este lado, ¿cuántos se quieren unir a esa oración? Pero ¿cuántos se quieren unir de veras, hermano? Ya deje la sinvergüenzada, hombre. Póngase a orar, hermano. Mire, hay veces que ando los ojos cuadriculados, que ya no puedo ni ver a las 4 o 5 de la mañana por estar ahí estudiando. Y en veces, hermano, la gente, lejos de darle gracias a Dios por el mensaje, digo, uy, eso no me gustó lo que dijo el pastor. Y dije yo, santo Dios, tanto que me esforcé, Señor. Es que no es tuya la culpa. Él no quiere orar, Él no quiere ayunar, no quiere meterse conmigo. Por eso, mi hermano, el diablo muchas veces nos trae como nos trae. Mire, si nos levantamos a orar, hermano, levantémonos en el nombre de Cristo, hermano. Sí se puede, sí se puede. ¿Cuántos creen que sí se puede en el nombre de Jesús? ¿Cuántos? Mire, pero de veras, hermano, ¿cuántos creen que sí se puede vencer al diablo en el nombre de Jesús? ¡Sí se puede! La oración del justo puede mucho y obra eficazmente, dice la Biblia. Amén, hermanos. Desde hoy, por favor, en el amor de Dios. Oiga, Dios te dice, el diablo te está pidiendo para zarandearte. Así te dice Dios. Pero orando te quiero. El diablo te quiere zarandear, pero Dios te pone a orar. Para cuando el diablo diga, a ver, ¿a dónde está el que voy a zarandear? Usted está esperándolo así, mire, con la mano. A ver, diablo, ¿dónde estás? Con un gran leño esperando el espiritual. Y nomás asoma la cabeza al diablo, ¡sopas! Que se lo zorraja usted de un leñazo. Ay, dijo, y no era que a zarandearlo venía. Sí, porque no oraba. Pero ahora estoy orando, diablo mentiroso. Ahora vas a ver quién soy yo. Vas a ver a qué Dios es el que yo sirvo. Vas a ver que el Dios que yo le sirvo no es un diosito. Es un Dios poderoso, amén, hermano. Es un Dios maravilloso. Dele palmas al Señor y póngase de pie. Y dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso, dele un aplauso. Dele un aplauso, dele gloria, dele gloria. Dele gloria, dele gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Véngase, vamos a orar, hermano. Vamos a zarandear al diablo en medio de esta oración. Que el diablo dijo, pues si ya vine a la iglesia, ¿y a qué viniste, diablo? A zarandear la iglesia. Bueno, métete, ya vas a ver si es cierto que nos vas a zarandear. Ya vas a ver quién va a salir zarandeado, diablo mentiroso. Porque cuando yo oro, algo sucede. La Biblia dice, y el lugar donde estaban reunidos tembló por la oración que hicieron. Vamos a orar en el nombre de Cristo, hermano. Vamos a orar. Yo quiero que Dios levante una hermana con ese poder de decirle a la gente, hermanos, vamos, hermanas, vamos a ponernos en oración nosotras también. Agarren un día terminando el culto, el día que ustedes quieran, puede ser el miércoles, el viernes, el día que quieran, y enciérrense en un cuartito. Dios no les está pidiendo 5 horas, hombre, con 20 minutos, media hora máximo, si quieren. Oren, hermano, a favor de este ministerio, y ya van a ver lo que Dios va a hacer, una obra grande y poderosa, mi hermano. Solo está que nos unamos en oración, que le creamos a Dios, porque al que cree todo le es posible. El que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Orad y velad para que no caigas en tentación, porque el diablo te quiere zarandear, porque te quiere sacudir, te quiere derribar, te quiere botar, te quiere que te caigas. Pero déjeme decirle una cosa, hoy en esta noche, aquí está Cristo, Él nos da la victoria, aquí está el Señor. Yo quisiera que alguien me apague la instrumental, por favor, y que la vuelva a subir, y no quiero a ningún músico aquí arriba. Hoy los quiero a todos orando aquí abajo conmigo también. Vamos a orar a favor de este ministerio. Vamos a orar por el grupo de alabanza, los grupos de alabanza, para que el diablo salga huyendo y no venga a estropear lo que Dios ha levantado. Por el grupo de ministros, por el grupo de ujieres, por el grupo del parqueo, por el grupo de las cámaras, por el grupo del talento, por los del aseo, por cualquier área, mi hermano, que se me haya escapado por ahí, en el nombre de Jesús. La oración tiene poder, hermano. Somos un pueblo victorioso. La Biblia dice, y se levantó un nuevo rey que no conocía a José. O sea, no sabía quién era José. José no era cualquier cosa. José era un hombre de Dios, una persona que temía a Dios, un hombre que Dios lo había mandado a Egipto para preservar la vida de su familia. Óigame, hay poder en Cristo. Dios te mandó a la iglesia el poder de Nazareno para preservar tu familia, para que tu familia no se muera, para que tu familia no le falte la comida espiritual. Habla con el Señor, hermana que estás aquí, métete en oración, entra en la presencia de Dios, toca la puerta espiritual y dile: Señor, aquí está tu hija, Padre, la que tú lavaste con tu sangre preciosa, la que tú redimiste del pecado, la que tú borraste sus pecados con tu sangre preciosa. Dale gloria, hermana que estás aquí, dale gloria al Dios de Israel. Él te ha traído con un propósito, tú no estás de casualidad, no viniste porque alguien te invitó. Dios te trajo porque Él conoce tu corazón y Dios sabe lo que va a hacer contigo en esta noche. Habla con Él y dale gloria, hermanos. Dale gloria a Dios, hermano. Usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Usted no es cualquier cucaracha, usted es un hombre de Dios hecho a la imagen del Todopoderoso. Hable con Él y dale gloria. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Recíbelo, recibe ese poder, recibe ese poder, recibe ese poder, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla con Él y dale gloria. Oiga, aquí se siente algo hermoso en esta noche. Aquí se siente algo hermoso en esta noche. Aquí se mueve la presencia de Dios en esta noche. Aquí se mueve el poder de Dios. Usted no sabe cuánta gente desea ver esta iglesia destruida. Usted no sabe cuánta gente anhela ver este ministerio en el suelo. Pero entre más anhelan lo malo, más nos bendice Dios. Más nos bendice Dios cuando alguien quiere que algo malo le pase a este ministerio. Porque este ministerio no está en las manos del hermano Jonás. Este ministerio no está en tus manos. Este ministerio está en las manos de aquel que nos da la victoria. Su nombre es Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dice la palabra de Dios. He aquí, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. He aquí, dice, que el Señor estaba enfrente de mí, con un cinto de oro en su pecho y una corona. Y ahí decía en ese cinto: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Sus ojos eran como llamas de fuego. Óigame, mi hermano, como llama de fuego. La palabra de Dios dice que es como una espada que sale de la boca de Dios y penetra los corazones y discierne los pensamientos. Y la palabra de Dios también es como un martillo que quebranta la roca. Es que poder tiene la palabra. Es que la palabra es poderosa, mi hermano. Es que la palabra tiene poder, sin igual poder. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en Cristo, hermano. Hay poder en Jesús. Un santo, aleluya. Oh, Espíritu Santo y fuego. Aquí está Cristo, hermano. Aquí está Cristo. Yo puedo sentir una bola de fuego que se pasea en este lugar. Una bola de fuego grande y poderosa en este lugar. Es la presencia del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es la autoridad de Dios. Es el Cristo de la gloria que está en este lugar. Aquí se metió Cristo. Aquí se metió Cristo. Aquí se metió Cristo. Aquí se metió Cristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Oh, hermano, si puedes, abre tu boca y dale gloria a Dios nada más. Si puedes, solo dile gloria a tu nombre, Señor. Si puedes, hermana, dile gloria a tu nombre, Señor. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Dale la gloria al Rey de Reyes. Dale la gloria a aquel que la merece. ¿Acaso no has sabido? ¿Acaso no has oído que el Dios nuestro es Jehová, el que hizo los confines de la tierra? Él no se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los jóvenes se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la Biblia. Habla con Él en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, unánime con mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios. Y que fuera de ti, Señor, no hay Dios que haga maravillas.